un bledo. No tengo dinero, bebo el ron que puedo. Y donde haya cumbia yo estoy bailando primero. No soy forastero, palo tamborero. Soy siempre el mejor bailador, soy el cumbiambero. Tengo el suelo por esfera y me da COVID con cualquier palmera. Entre acordeones y overas yo me recorro la costa entera.